pese o por ahí por sus pocas páginas, por su síntesis. Uh-huh. Y en las páginas finales la historia se retoma, digamos, 30 años después. Lisa, Lalo y Bruno se reencuentran, sí, en una cena. Si no recuerdo mal, el final de la película es un poco distinto al del libro, aunque la película también está muy buena. Ya que me preguntás, yo prefiero el final del libro. Ajá, vos preferís el libro. ¿Qué te pareció la película respecto del final del libro? ¿La peli se llama igual? La peli se llama Un Amor. Ah, Un Amor se llama la peli, bien. Yo la vi con mucho entusiasmo porque Paula Hernández tenía una película anterior que era muy buena, que era Herencia. Y la película está muy bien, pero pasa un poco por la aplanadora de los lugares comunes la historia. Claro. Una diferencia mínima, pero que a mí me resultó importante, es que Lisa, en el libro, se muda porque el papá es ingeniero. En la película se muda porque los papás son militantes y es los 70, y entonces los militantes tienen que ser perseguidos. Algunos condimentos que son más interesantes por ahí. Depende para qué. Sí, pero no profundiza mucho la historia. Claro. Digamos. Solamente aparecen con el pelo largo y la barba escribiendo en una máquina. No aporta mucho. Bueno, ¿qué pasa cuando se encuentran? No. Ahora te entusiasmaste. No, ahora nos tenemos que ir. Mirá, si nos quedan 10 segundos nada más para las 10 de la mañana. Vamos a dejarlo acá. Sí, si te gustan los finales felices, entrale a la película. Si no te gustan tanto, entra al libro. Sí. Oh, quiero leer el último. Si escuchan entusiasmado al columnista de literatura con un libro, entonces vayan hacia él, Sergio Vicio, Un Amor para Toda la Vida. Y el primero que presentamos, también de Sergio Vicio, Dos Fantasías Espaciales en Formato Nube. David, muchas gracias. Gracias a ustedes. Será hasta mañana a las 9 de la mañana cuando retomemos esta aventura que es Charco de Arena. Los dejamos en compañía de La Mar en Coche. Gracias, Manuel Gutiérrez. Que tengan un gran día. Chao. Un abrazo. Es de arena. La poesía está en la calle, decretando el estado de dicha eterna. Ni robot ni esclavo, sino hormigón armado. Está la arena. FM 88.7, La Tribu. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar. ¿Quieres quemarme? Sin aire no hay fuego. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semilla que existe hasta hoy. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Los locos de Buenos los Aires. Locos de Buenos Aires. Miércoles de 17 a 19 horas. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Circuito de de Pilates, Esferodinamia y Elongación. Una propuesta de trabajo corporal integral y personalizado. Tres técnicas combinadas para desarrollar capacidades de movimiento, fuerza y flexibilidad para aliviar tensiones y reorganizar la postura. Circuito de Pilates, Esferodinamia y Elongación. Escribí a propuestaenmovimiento@gmail.com. Instructora Lucía Herrera. Si estás escuchando esto, funciona. Auspicia tu proyecto en La Tribu. publicidad@fmlatribu.com. Locales. Emprendimiento. Bandas, fiestas, obras de teatro. Creativamente. Si nos decís cuántas veces pronunciamos la letra T en este spot, tenés un mes de auspicio gratis. Creativamente. publicidad@fmlatribu.com. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usas protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. Uno por día. Miércoles, de 14 a 16, tarde o temprano. El plan está en marcha, solo tenés que saber de qué se trata. Uno por día, de lunes a viernes, de 14 a 16. Miércoles, tarde o temprano. Fin de espacio publicitario. 88.7 La Tribu. Una loca carrera por ver quién blanqueó más dinero, quién fugó más capitales, quién tiene la ruta más larga en el asunto de la corrupción. La mar en coche. Ni vuelve ni cambia, insiste. La única vida que las personas... así de esa velocidad, ¿no querés? La única vida que las personas tienen es la de hoy. Nadie tiene el día de mañana comprado y el día de ayer ya no está más. O sea, la existencia es algo que ocurre en estado presente. Ahora bien. Para no engañarse ni engañar a los demás, uno no puede remitirse a la nostalgia, al pasado, ni depositar ilusiones en un futuro que por propia definición es imprevisible. Ni el futuro ni el pasado existen. De manera que nostalgia e ilusión construyen un arco voltaico que hace que el presente sea soportable bajo la forma de mentiras, remitiéndolo a un pasado mítico mejor o peor, o reenviándolo a un futuro imaginado en forma optimista, un discurso sacerdotal de tierra prometida. Entonces, para evitar una cosa y otra, lo que queda es el presente. Ese presente hay que soportarlo, mostrar lo que no está siendo dicho. Lunes a viernes. La mar en coche. Ni vuelve ni cambia, insiste. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de La mar en coche. 18 grados la temperatura, la humedad 98%. Bienvenidas también, y ni hablar de los bienvenides. Laura Rodríguez viene a traer el gran tema que le preocupa a la Argentina toda, porque podemos hablar de corrupción, podemos hablar de paraísos fiscales, de empresas offshore. Pero acá el verdadero tema pasa por otro lado, Laura. Así es, Diego. Gracias por esta introducción. Quiero plantear un dilema ético, moral y económico que se ha instalado en nuestro país, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, y creo que también en el resto del territorio nacional, que tiene que ver con esto. Y hago este ruido. Y es el uso de frascos en lugar de vasos. Algo que comenzó en la esfera del hipismo, en la alternancia, en lugares diferentes, pero que ha llegado a lugares inesperados por su condición, digo, a niveles de digamos, lugares de mucha categoría, de mucho nivel. Incluso hay marcas que ahora promocionan frascos como ploteados, con algún tipo de estampado, como para que a su vez tengan, digamos, estén tuñados, ¿no? Yo digo, ¿hasta cuándo? Tenemos aquí a una experta, María Eugenia Valdiuter, en asunto de bebidas, frascos y también todo tipo de recipientes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, sí, y conservas, ¿no? Porque recordemos el origen de todo esto, ¿qué son? Las conservas, las viejas conservas hechas en vidrio, ¿no? Después vino el mundo de la lata, imposible ser utilizado para el vaso. Con, digamos, ha salido gente dañada, cosas espantosas que no queremos reproducir en este momento. Pero sí, efectivamente, como dice Laura, la esfera del hipismo ha traído la introducción del vaso. Es polémico porque no te entra todo el diámetro y la gente más caroncha. No se rían, es un término científico del CONICET y de la uva en general. Los caronchos. Los caronchos y su incidencia en la economía del vaso. Sí. Tiene dificultades para poder sumergirse en el mismo. Sí. Entonces traemos esto como síntoma, como pregunta. De hecho, uno puede vislumbrar en la tribu varios golpes en el centro de la nariz. Uno puede ver la marca que tienen varios jugadores con caroncha que se han golpeado con el frasco como método de frasco-vaso. A ver, yo estoy de acuerdo con la reutilización de los materiales, estoy de acuerdo con el reciclaje. Es decir, bueno, con toda esta cantidad de vidrio que se está produciendo, además que va a terminar en un tacho de basura, me parece genial pensarlo en otros usos. Ahora, pero el vaso frasco tiene sus molestias, digamos, tiene un borde muy grueso, como decía María Eugenia, los caronchas, los narigones, sufren la discriminación del tarro, del frasco, y por otro lado generan algo sumamente espantoso, que yo he visto gente tomando cerveza en esto, y realmente parece que te estás tomando una muestra de orina. Totalmente, y hay otro tema también que me parece que va en contra del vaso frasco, que es el lavado del mismo, porque una cosa es un enjuaguecito y otra es tener que meter la esponja adentro porque le ha quedado un resto por debajo y demás, ¿no? En ese sentido, para los manotas también es complicado el tema de llegar hasta el fondo. Si alguien quedó en el INADI, está tratando de tramitar un poco estas causas. También, ¿se toma whisky en vaso? ¿En frasco? Bueno, acá hay un gran dilema, sobre todo los días viernes que vienen los amigos de Tiro al Blanco. Está Bruno Napoli, Ariel Penici, bebedores de whisky, por cierto, que están bastante en contra del uso de este tipo de adminículos, sobre todo para el whisky. Me parece que lo rechazan de plano directamente el asunto. Y es más, he visto a Bruno Napoli que en su maletín está trayendo su propio vaso para pedir su whisky después del programa. Tremendo, tremendo, tremendo. Frascos sí, frascos no. Yo creo que ya podemos lanzar una encuesta nacional y también mundial, ¿no? Porque esto es tendencia en el mundo. Frascos sí, frascos no. La pregunta del día. La culpa. ¿Es de Berlín y todas las tendencias de la moda que llegan incluso a Latinoamérica por alguien que consiguió una plata y viajó a Europa y volvió con esta idea maravillosa? La Mar en Coche. Me enamoré este fin de semana. Me dijeron que esta chica estaba dejando Calle 13 para hacer una carrera solista. Me dijeron que había un adelanto y que el video es impresionante. Estamos hablando de Ile, Caníbal. Mis sentidos no puedo despertar. Mi cuerpo ya curtido quiere reintentar. Dejarlos desangrar. de vida. A quien quise pretender. Noticias y cuarto con un uruguayo al final. Es el amor. 10 y cuarto de la mañana, 18 grados, la temperatura, la humedad 98%. ¿A qué le vamos a pinchar el globo, Maru? Y Guido Casca está indignado con los papeles de Panamá. Y dice, ¿para qué quieren tanta plata? Se preguntó. Mira la repe. Lázaro Báez fue detenido por orden del juez federal Sebastián Casanelo. Es por la causa de lavado de dinero que también involucra a su hijo Martín. También fue detenido el contador Daniel Pérez Gadín. Báez declarará hoy frente a la justicia. La Cámara de Diputados tratará hoy 8 decretos de necesidad y urgencia, entre ellos el que crea el Ente Nacional de Comunicaciones y disuelve AFCA y AFTIC. Además, debatirán asignaciones para la Auditoría General de la Nación. El Ministerio de Modernización reconoció que hubo 11.000 despidos en el sector público. Andrés Ibarra sostuvo que significan un ahorro fiscal de 3.500 millones de pesos. Aseguró que el 90% corresponde a las 24.000 contrataciones iniciadas durante el kirchnerismo entre 2013 y 2015. La Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación de Callejeros en la causa por la tragedia de Cromañón. Los integrantes de la banda tienen penas de hasta 7 años. La justicia ordenará ahora sus detenciones. La justicia rechazó excarcelar a Ricardo Jaime y a Manuel Vázquez, el ex secretario de Transporte y su asesor, serán trasladados a una cárcel del sistema penitenciario federal. Se los investiga por el pago de sobreprecios en la compra de trenes usados a España y Portugal. Solicitaron la elevación a juicio de la causa por el derrumbe del boliche, a juicio oral, perdón, de la causa por el derrumbe del boliche Beara que produjo la muerte de dos mujeres en 2010. De los 15 acusados, 6 eran funcionarios de la ciudad de Buenos Aires. Todos están imputados por estrago doloso. Consumidores Libres convocó hoy a un boicot contra grandes supermercados. La organización afirmó que la canasta básica aumentó el 2% en el último mes. A este ritmo estiman que llegará el 50% a fin de año. Hoy hay paro en todas las dependencias del Ministerio de Trabajo. Es para exigir la inmediata reincorporación de 280 despedidos. La actividad central se realizará durante la mañana con una movilización a la sede de la calle Alem. Continúa la búsqueda de Marta Zafira Luz, una joven estudiante del Bajo Flores. Desapareció el martes 29 de marzo y fue vista por última vez en la calle Agustín de Bedia. Sus familiares y docentes también se movilizan para exigir su aparición. Renunció el primer ministro de Islandia. Según Panama Papers, Sigmundur Gunnlaugsson y su esposa están involucrados con una empresa offshore. El presidente de Islandia, Olafur Grimsson, rechazó la petición del primer ministro de disolver el parlamento ante las masivas movilizaciones en su contra.

ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. De la mañana a 50 minutos y recuperamos la información que tiene que ver con Gabriel Blanco y la absolución para los policías que estaban implicados en su muerte. Como decías recién, Diego, esa justicia que no sale en la tapa de los grandes medios de comunicación, pero que sí es importante recordar. Decíamos hace unos días atrás que el 1 de marzo de 2007 Gabriel Blanco, de 21 años, había sido detenido y golpeado por la policía de la comisaría número 2 de San Carlos, localidad Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. Él iba a la casa de su sobrina cuando pasó esta situación. Horas más tarde, efectivos de la policía se encargaron de comunicarle a la esposa de Gabriel que lo habían encontrado suicidado en la celda en la que estaba detenido. Según lo que informaba la familia y lo que también aportaba la querella, Gabriel habría sido hostigado por la policía en reiteradas oportunidades. Le ofrecían plata para, digamos, ir a robar para la fuerza policial. En este sentido, decíamos, era la misma situación que había atravesado Luciano Arruga años después. Después de 9 años, el 16 de marzo pasado, comenzó este juicio oral y público, pero inesperadamente el viernes 1 de abril, que era la jornada de los alegatos, se obtuvo una sentencia en el transcurso de un cuarto intermedio larguísimo que sorprendió tanto a las querellas y tal vez a las defensas. El fallo por unanimidad del Tribunal Oral número 5 de San Justo decidió absolver a todos los policías imputados en este caso. Ayer pudimos hablar con Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que nos contó cómo fue la jornada de alegatos del viernes pasado. Nosotros fuimos el primero a escuchar y acompañar los alegatos del fiscal, de nuestros abogados y, bueno, escuchar los alegatos de la defensa, también de los policías. Y ahí, en el pedido, en el alegato de los defensores de los policías, plantearon hacerle un falso testimonio, ¿no? Denunciarlo por falso testimonio a uno de los médicos que fue partícipe de la reautopsia, donde él aseguró y mantenía con mucha firmeza que Gabriel tenía golpes vitales. Y también el defensor de uno de los policías, de los cinco, también le pidió un falso testimonio a la sobrina de Gabriel, que en ese momento tenía 13 años y que por un error de calle, que es lo que planteaba y que no se acordaba algunas cosas, qué vecinos estaban cerca y demás, también le hacen una acusación de falso testimonio. Entonces ahí el tribunal pide un cuarto intermedio para resolver eso, y también el pedido, o sea, la fiscalía no hizo ningún pedido de condena a dos de los cinco imputados, que eran los comisarios, porque en el debate quedó demostrado que quien se hizo cargo de la escena del hecho fue un superior de ellos y ellos llegaron después. Entonces, bueno. Estrategias entonces por parte de la defensa de los policías, ir desandando cada una de las pruebas presentadas por la querella. estábamos hablando la vez anterior cuando comenzaba, el día que comenzaba exactamente la primera audiencia en este marco del juicio oral, y pasábamos por una serie de irregularidades que había tenido la causa. Estábamos hablando justamente de esta reautopsia que, digamos, lo que hacía era poner en duda la hipótesis primera e inmediata del suicidio de Gabriel. Esta hipótesis, como decía Pimentel, mostraba las zonas vitales en las que Gabriel había sido golpeada. También la pericia que se había hecho sobre el alambre sobre el cual se había colgado hipotéticamente Gabriel, que se cortaba a los 54 kilos, mientras que el cuerpo de Gabriel pesaba 84, con lo cual no hubiera habido posibilidad de suicidio. Por otra parte, también recordemos que los policías estuvieron detenidos en cárceles comunes, en prisión preventiva, hasta el 22 de diciembre de 2015, y que después de unos idas y vueltas, el tribunal decide de darles prisión domiciliaria. Además, sobre esto también hay que recordar que la defensa de los policías acusó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza de extorsionar a los detenidos de esa comisaría, ofreciéndoles una mejora en la situación procesal si declaraban a favor de... si declaraban en contra, mejor dicho, de los policías acusados. Todo esto se fue cayendo en el transcurso de la última audiencia, terminando incluso con este falso testimonio del médico, que habrá que ver cómo se prosigue con esto. Y por otra parte, con el falso testimonio que piden sobre la sobrina de Gabriel, que, como decía Pablo, tenía 13 años en ese momento, y que hasta el día que declaró pasaron 9, con lo cual... vemos una vez más estas estrategias. Recordamos en el juicio oral cuando también la defensa de los policías pide el falso testimonio para Vanessa Orieta en el marco de las audiencias sobre el juicio de torturas contra su hermano Luciano Arruga. Son una serie de cosas que se fueron desandando y que de alguna manera la querella venía olfateando que podía llegar a suceder. Pero escuchemos nuevamente a Pablo Pimentel, que nos comentaba cuáles fueron las conclusiones para la sentencia. Nosotros pensábamos que el tribunal había tomado un corto intermedio para resolver eso, que después seguramente diera la fecha para dictar la sentencia. Y pasaron 2 horas y media, casi 3, y ahí se presentó y empezó a fundamentar y vino con la sentencia de todo el desarrollo del juicio. Como el corolario de cierre es la absolución y la libertad inmediata de los 3 que estaban con prisión domiciliaria y, bueno, la absolución de los 5 policías, ¿no? Con un fundamento refutando cada medida, cada prueba, inclusive haciendo una descripción negativa de los testigos que en todo caso sostuvieron que Gabriel fue golpeado y una adjetivación positiva acerca de los médicos que sostenían que Gabriel no tenía ningún tipo de golpe, ¿no? Ahí es donde, bueno, justamente nosotros advertíamos de que podía haber parcialidad y, bueno, ahí estuvo, me parece, probado. Hoy el tribunal entregará por escrito los argumentos del fallo a la familia y a la querella y también seguramente a las partes de la defensa de los policías. Pablo Pimentel nos decía que, bueno, van a reunirse con la familia para evaluar qué ánimos tienen también de poder continuar y que estas cosas no queden impunes según lo que ellos venían planteando. Teniendo en cuenta las irregularidades mencionadas y considerando que además la defensa estuvo a cargo de Miguel Racanelli, él es abogado penalista y además es dirigente del PRO. Es presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara, en el Consejo Deliberante de La Matanza. Y a partir de este panorama es que resulta necesario hacer una mirada y una lectura política sobre esto, porque se le terminó dando a los policías la prisión domiciliaria en lugar de la preventiva en cárcel común. Hubo un vuelco a partir de todas las instancias de prueba que se habían presentado. Resulta curioso el fallo, por lo menos con relación a este caso. Sobre esta mirada política, Pablo Pimentel nos decía lo siguiente. Y con respecto a la mirada política, esto sin duda nosotros anticipamos antes que empiece el juicio que tenía una connotación muy cercana a una connotación de un cambio que es producto del signo político que hoy está gestionando tanto la provincia como la nación, y eso sí que nos preocupa mucho porque la justicia tiene que ser independiente, pero verdaderamente independiente a cualquier gobierno y a cualquier gestión y a cualquier sector ideológico. Tiene que ser objetiva en base a los códigos, a la Constitución y a los códigos penal, civil y todos los reglamentos que la rigen. Sin embargo, ha tenido esto una fuerte influencia de parte del gobierno, o sea, del gobierno que avaló un poco esta conducta. Racanelli, como decíamos, es reconocido por defender policías. Si rastreamos un poco algunos artículos periodísticos, lo vamos a ver involucrado en varias causas y por lo menos vamos a citar dos para poder tener en cuenta. En el año 2009, el Tribunal Oral número 5 de La Matanza, el mismo que en este momento acaba de emitir el fallo por la causa de Gabriel Blanco, absolvió a 5 policías implicados en el asesinato de Gastón Dufo. Incluso uno de estos policías estuvo presente en la última audiencia acompañando a los policías acusados por el asesinato de Gabriel Blanco. Uno de estos, buena parte de estos policías estuvieron defendidos por Racanelli. En el 2013, el tribunal también intervino en la causa de Lucas Navarro, que había sido señalado como partícipe de un robo. Los vecinos de la zona lo lincharon y el tribunal dejó a todas las personas libres, otorgándoles el beneficio de la duda. Y en 2013, nuevamente, el Tribunal Oral Criminal número 5 de Morón absolvió a 11 policías acusados de asesinar y torturar al joven Fabián Gorosito. Racanelli fue abogado de los principales policías acusados. Estamos hablando de una persona que viene teniendo participación en defensa de policías acusados por prácticas de torturas, por prácticas de detenciones ilegales y que al mismo tiempo ocupa un cargo político desde hace un tiempo y que hoy por hoy es el presidente del bloque de Cambiemos en el honorable Consejo Deliberante de La Matanza. Es un buen tema para hablar con la Correpi o también con el CELS o, por qué no, con la campaña contra la violencia institucional. Saber cuántos casos de gatillo fácil o que tienen sospechas de torturas en comisarías primero llegan a juicio y después, una vez que llegan a juicio, terminan con condenas contra los policías y cuántas veces también son absueltos, ¿no? Sí, remarquemos nuevamente, pasaron 9 años para que se llegue a la instancia de juicio oral en el caso de Gabriel Blanco. De aquí en adelante quedará saber si la familia tiene la suficiente energía como para afrontar instancias de apelación, que esto puede llegar incluso a pasar tanto tiempo como lo que hoy sucede con Cromañón, que recién hoy la Corte Suprema informa que, por ejemplo, todos los acusados deben ir a prisión. Y todavía queda la estrategia que puede tener la defensa de ir a la Corte Interamericana, ¿no? Exactamente, los caminos por la justicia y la burocracia que la acompaña pueden ser infinitos. 11 de la mañana, 1 minuto. La Tribu, FM 88.7. Si ves a alguien que se desmaya, ayúdalo. Dice el SUS. ¿Y qué va a decir? Si ves a alguien que se desmaya, pegarle una patada en la cabeza y tirarlo por la ventana, no puede decir eso un cartel. Sin aire no hay fuego. Eso es el macrismo, eso es el macrismo. Espacio publicitario. La velocidad de la mañana no es negociable. Tampoco lo es salir a esta ciudad que no te quiere sin conectar con lo que está pasando. Sin intuir desde dónde vendrá esta vez la piña. Para eso tenés Yo a lo Puesto. Una hora de información de lunes a viernes a partir de las 8. 60 minutos en FM La Tribu para preparar el cuerpo y llevarse puesto el día. Talleres La Tribu. Intercambio de experiencias para construir herramientas desde la práctica colectiva. Taller de edición de sonido. Taller de operación técnica de radio. Taller de producción de radio. Escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com o llama al 4865-7554 o 4861-8928. Talleres 2016. Si estás escuchando esto, funciona. Auspicia tu proyecto en La Tribu. Publicidad@fmlatribu.com. Locales. Emprendimiento. Bandas, fiestas, obras de teatro. Creativamente. Si nos decís cuántas veces pronunciamos la letra T en este spot, tenés un mes de auspicio gratis. Creativamente. Publicidad@fmlatribu.com. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, Fede Cabral. Hey, y todo lo que importa entra en una bolsa y todo lo demás me da igual. Todo todo lo que importa entra en una bolsa y todo lo demás me da igual. Ey, nene, ya para de llorar. Esto pasa en La Tribu. Buenos días a todos en este muy lindo día. Estamos muy contentos, la verdad que en nombre mío, de la gobernadora, Rabino Berman, estar acá junto a todos ustedes y comprometiéndonos en este día. Toma aire. La mayoría no debe saber, como no sabía yo hasta hace algunos días. Sin aire no hay fuego. Es más, en eso estamos todos comprometidos. FM 88.7. Lamentablemente es algo que estamos sufriendo y mucho en la Argentina. La Tribu. No le vamos a cobrar ninguna multa hoy. Hay que organizarse, claro. Hay que organizarse. Hay que organizarse. Hay que organizarse. La Tribu encendida. Todos los días hasta ahora, el disco de la semana. El disco de la semana. Seguimos compartiendo Happy Machine, el nuevo material de Dubiosa Collective, este grupo de Bosnia, nacido en el año 2003 y que...